Yeah. Joyce Santana. Tarde en la noche. Me puse a pensar en todo lo que hicimos aquella noche. Y ahora me tienes aquí pidiéndote otra noche. Pa' hacértelo a tu manera toda la noche. Otra noche. Ay, que yo no te boté. Otra noche. Es que tú eres tan sexy. Y a mí me gustan las caras que pones cada vez que el negro te lo pone. Yeah. Yo sé que volviste con él, pero es que la mi sin cojones. Tú me tienes. Yeah. Tú y yo nos conocemos mucho más de lo que se supone. Mucho más. De lo que se supone. Yeah. Dame una noche más. Vamos a prender un par de blones y tener sexo de más mientras se duermen los demás. Lo de nosotros pesa más, tú y yo somos algo más desde que estábamos en la universidad. No es culpa mía que a ti te guste lo mío y que a mí me guste todo lo que tú me das. Y que no gane la curiosidad. Yo lo único que quiero es una noche más. Una noche. Yo lo único que quiero es que me llame y me digan, negro, ven acá. Me voy pa' allá. Es que contigo todo se siente mucho mejor que con todas las demás. Mañana cuando amanezca, si quieres te vas. Y luego me das. Otra noche. Que yo no otra. Otra noche. Él no te hace lo que yo te hacía. Admite lo que te sientes vacía. Que extraña cuando conmigo amanecía. El terno favorito de tu mai. Dile a ese cabrón que tú eres mía. De Dante de la high. Tu casco el que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile que cuando dice que lo quiere es un side. Yeah. Quiero esta noche entera. Pa' recordar los bellas que en las escaleras. Yo fui tu primero, tú fuiste mi primera. Yeah. Hoy quiero recordarte que yo soy el mejor que te lo meto. Escuchando las piedras de Alki de la gueto. De yo, Will y Randy. Te esperé en todos los parties, después bajaré panty. Ven, dime que sí. Sé que aún piensas en mí. Tú no me olvidas, yo no te olvido. Él es tu ego, pero yo soy tu marido. Yeah. Tarde en la noche. Me puse a pensar en todo lo que hicimos aquella noche. Ahora me tienes aquí pidiéndote otra noche. Pa' hacértelo a tu manera toda la noche. Otra noche. Ay, que yo no te boté. Otra noche. Ay, que yo no otra. Te Otra noche. Joy Santana, Bad Bunny, baby. Dímelo, High Def. John Martino.